que tenemos que poner desde la confianza en Dios distancia a nuestros agobios, ponerles distancia. O sea que examinemos las tristezas, ¿no? Porque las tristezas son signo, son manifestación del amor propio. Estoy triste porque no me ha salido como yo quería. Estoy triste porque yo quería, yo pensaba, yo... Vamos a ver, yo no dirijo el mundo, yo no lo dirijo, y además esta partida no ha terminado. No ha terminado esta partida y Dios la dirige, y en el fondo esta partida termina la vida eterna. Y bueno, luego la tristeza no combatida corta las raíces de la confianza y corta de las raíces de la fe. Por eso es tan importante hacerle frente, y entonces nuestro tono vital pues tiene, ¿no?, que ser educado. Tiene que ser educado. Cada uno parte de un tono vital distinto. Pero bueno, independientemente desde qué punto parta yo, tengo que educar mi tono vital. Porque en el fondo eres tan joven como lo es tu fe. Y eres tan viejo como lo son tus dudas. Eres tan joven como la confianza que tienes, como tu esperanza. Y eres tan viejo como tu abatimiento. O sea que el corazón joven es el corazón que confía. Por eso, mira, pues ahí están los ejemplos y los testimonios, como ese corazón joven de Juan Pablo II que se presentaba, que se presenta ante las multitudes diciendo: soy un jovencito, soy un jovencito de 83 años, 84 años, ¿no?